Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. Hay que seguir viendo. Hay una frase que a mí me parece encantadora por quien lo dice o quien lo dijo. Helen Keller decía: o la vida es una extraordinaria aventura o no es nada. O la vida es una extraordinaria aventura o no es nada, pero hay que entender quién fue Helen Keller. 1882, 1880 nace, 1882 tiene una fiebre muy alta, no es atendida a tiempo. Como consecuencia de esa fiebre, pierde el sentido de la audición, pierde el sentido de la vista y como nunca pudo escuchar, nunca pudo hablar. Ciega, sorda y muda, y aún así se hizo una gran literata norteamericana que dejó su huella. Y en sus años viejos transmitía este mensaje: o la vida es una extraordinaria aventura o no es nada. Y cuántos de nosotros, con todos los sentidos, con todo el potencial, con todo el respaldo de una organización, con todo un mercado por conquistar, y nos sentimos derrotados y sentimos que ya no somos capaces de correr un riesgo más, que no deberíamos dar un paso más, un esfuerzo más, porque no vale la pena, porque es que es muy arriesgado, y si no sale, y renunciamos a vivir. Ustedes están en el mundo financiero. En el mundo financiero hay un principio de las finanzas, que es un principio de vida, que está en función del riesgo y que dice: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Se acuerdan de ese? Igual sucede con la vida. Entre más riesgos corras tú en la vida, entonces más probabilidades de retorno tienes. Obviamente también puedes perder más dinero, ¿cierto? Pero quedémonos en el plano positivo. Puedes tener mayor retorno. Les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona esto. Me levantan la mano quienes aquí presentes son padres o madres de familia. ¡Uy, qué fecundidad! Muy bien. Lo siguiente es, me dejan levantada la mano aquellas personas que tengan hijos, que estén a la sazón de los 18 años, que estén en esa época de definición de vida. Muy bien. Perfecto. Ahorita sí bájenla y ahorita les hago una pregunta. Suponte que tu hijo está en esta situación. Está en esta situación donde está terminando su estudio básico, está definiendo qué carrera hacer y está en el momento en que uno está perdido, uno no sabe qué es lo que quiero. Y ya hace un año terminó de estudiar y todavía no ha tomado la decisión de qué carrera va a seguir en la universidad. Tú estás dispuesto a apoyarlo, pero que se decida el muchacho. Y entonces tú andas angustiado con eso, pues, de que, bueno, yo no voy a tener gente inútil en la casa. Ponte a hacer algo porque tampoco te va a tener aquí toda la vida. Y estás en ese proceso cuando de repente llegas esta noche a casa. Y cuando llegas a casa, abres la puerta del apartamento, de tu casa, y sale a tu encuentro tu hijo. Sale con los ojos brillantes. Entonces tú dices: aquí pasó algo, ¿qué te pasa, hijo, que estás tan emocionado? Mami, papi, ya sé lo que voy a hacer con mi vida. Y tú dices: ay, Dios mío, por fin. No te llega como el alma al cuerpo, ¿no? Hijo, ¿y qué tú quieres? Papi, yo quiero ser astronauta. Uy, pero ¿cómo así, hijo? Sí, tranquilo, papi, mira, ya lo tengo todo pensado, ya me metí a la página de internet, me metí a la NASA, mira, hay un curso de entrenamiento. Mira, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, papi, mira, necesito por favor que tú confíes en mí y hagas esto. Necesito que hipoteques la casa, que vendas la finca, que vendas el carro, me prestes esa platica porque vale a la sazón como 100 mil dolaritos que tengo que invertir allí, pero yo te prometo que a la vuelta de 3 años yo te retorno el dinero con una muy buena tasa de interés. ¿Me ayudas, papi? ¿Me ayudas, mami? Así que para los que me dejaron levantada la mano ahorita, que tienen hijos en esa edad, si esa fuera tu situación, honestamente, de corazón, ¿quiénes de ustedes efectivamente venderían el carro, venderían la casa, hipotecarían la finca para hacer el dinero en efectivo y pasárselo al pelado para que se vaya a ser astronauta? ¿Quiénes? Ah, ok, muy bien. Hay diferencia. Claro, porque ¿qué dice uno? Este muchacho está loco. No, yo toda la vida construyendo mi patrimonio para dejárselo en la mano. A él, 18 años, apenas ahorita iba a decir qué quería hacer con su vida. Astronauta, no, Dios mío, no puede ser. Yo no corro ese riesgo. Muy bien, ¿sabían ustedes que estadísticamente están a favor las probabilidades? Hay más probabilidades a favor de un deportista latinoamericano convertirse en un corredor de la Fórmula 1. Hay más probabilidades a favor de ser astronauta que de ser corredor de la Fórmula 1. Y exactamente esa fue la situación del padre de Juan Pablo Montoya. Hace 10 años nomás, esto no es de hace mucho tiempo, hace 10 años nomás él estaba corriendo en Inglaterra en la Fórmula 3000, se gana la Fórmula 3000, empiezan a buscar patrocinadores y no encuentran patrocinadores. ¿Y saben qué hace papá? Con un pelado de 18 años a la sazón, loquísimo, le dice: hijo, efectivamente sí era una condición económica buena, pero lo que hace el papá es: hijo, mira, no solamente voy a vender y no solamente voy a hipotecar mi casa, sino que además te voy a acompañar, porque yo creo en ti. Y se fue con él. Siempre ha estado al lado de él. Pasan los años, 5 o 6 años después, en uno de sus cumpleaños, Juan Pablo lo sorprende con un regalo para papá. Una casa en Fort Lauderdale, de 4.5 millones de dólares. ¿Y saben qué dice la gente? No, es que ese hombre sí es de buenas, con un hijo de esos cualquiera. ¿Ahí es donde? Ahí es donde ya se viene la cosecha de los... Claro, efectivamente, se imaginan el riesgo total. El chico estrellando carros y ahí se... Yo creo que se metía un rayo en un carro eso y él pensaba en la parte de la casa que se fue. Y se iba a una ventana. Arriesgó, apostó y ganó. Esa es la vida. ¿Cuántos de nosotros ya no corremos riesgo alguno en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros ya no tomamos decisiones trascendentes? ¿Por qué? Porque es que es muy complicado. Y entonces, mira, ¿tú por qué no vienes a un programa de entrenamiento como esto? Y sabes que no, si yo ya fui a un programa de esos hace tiempo. Yo hace 20 años tomé un curso de ventas. Bueno, o sea, que ya entiendo que sabes mucho de ventas, perfecto. Así que, ¿tú por qué no vienes y nos acompañas? No para aprender, sino para enseñarnos y compartirnos. No, yo ya enseñé todo lo que tenía que enseñar. Oye, ¿y por qué no le pones más finura a lo que estás haciendo? A ver si consigues... No, yo ya tengo todo lo que tenía que tener. Entonces uno ve seres humanos que ya saben todo lo que tienen que saber, dieron todo lo que tienen que dar, tienen lo que tienen que tener, conocen todo lo que tienen que conocer. Así que son seres humanos que tienen síndrome de producto terminado. Ya están listos. ¿Para qué? Para la foto, vestir de madera, 3 metros bajo tierra, estar viviendo. Porque ¿qué están haciendo acá? Honestamente, ¿qué están? Gastándonos aire. Ocupándonos espacio. No, mi hermano, si no vas a evolucionar, mira que nos estás estorbando, mi hijo. Porque si estás acá y todavía estás respirando, tiene que haber una razón. Seres humanos en mejores condiciones que tú, anoche dejaron de hacerlo. Y para ellos no hubo un hoy. Por alguna razón tú tuviste este hoy. Y ojalá te des prisa para entender cuál es. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dar? ¿Qué tienes que compartir? ¿Qué tienes que aprender? Algo tienes que hacer acá. Por eso te dejaron. Si no te hubieran llamado. Sí, es arriesgado vivir, efectivamente. Pero es lo que le da gusto a la vida. ¿Saben? Si no quieres arriesgar, entonces, mira, yo te digo, ¿en qué lugar están ubicados todas aquellas personas que están corriendo riesgo cero en este momento en el mundo? Se encuentran en los cementerios. Ándate para allá. ¿O qué, te vas a encerrar en una bolsa en la cama y nunca vas a salir? ¿Cuánto arriesgas? ¿Cuánto ganas? Entre más riesgos corras, más rentabilidad. Les cuento una historia de empresarias. Una empresaria en los años 20 se mete al mundo de los negocios. Ubiquémonos por favor en el contexto. Años 20. Para ese momento, ¿qué significaba la mujer? ¿Y qué significaba la mujer en el mundo de los negocios? Nada. Literalmente era nada. Y esta mujer, muy emprendedora, muy arriesgada, decide meter un capital en una empresa, una mujer que se hizo empresaria. Y entonces cuando entra al mundo de los negocios, entra al mundo de los negocios de la perfumería. Y entonces está allí trabajando en el mundo de la perfumería y empieza a tomar caminos diferentes a los de la industria. Ejemplos. En ese momento todas las esencias que se estaban desarrollándose con base floral. Y esta mujer empieza a hacer investigación para desarrollar aromas, fragancias con base en lo frutal. Y cuando ella empieza a caminar por allí, ¿saben qué le dicen los super sabios de la industria, señores, caballeros de género masculino? Le empiezan a decir, mujer tenía que ser para ser tan loca, ¿cómo se va a ir por ahí? Eso no va a funcionar, eso no va a salir. ¿Y saben qué dijo ella con mucho valor? Yo me arriesgo. Y siguió para adelante. Empezó a romper barreras de la industria. Para ese momento, cuando se lanzaba al mercado un perfume, se envasaba en empaque familiar, tamaño grande. Y esta mujer dijo, ¿pero por qué tiene que ser así? Los míos van a salir en tamaño pequeño. Mujer, que así no es, que mira, vas a perder todo tu capital, tu patrimonio. Mira lo que estamos haciendo los demás, aprende de los que tenemos éxito. Dijo, no, yo estoy corriendo el riesgo. Yo me lanzo. Y se lanzó. Otro de los cambios que hizo grande fue el siguiente. Para su momento, los nombres, las marcas que tenían estos productos eran bastante atractivos. Era Passion, Seduction, qué sé yo. Y se me dijo, ¿por qué tiene que ser así? El mío va a llevar un número. 5. Y esas Coco Chanel hizo Chanel número 5. Trascendió nuestros días, dejó la huella, pero corrió riesgos. ¿Ustedes se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer en la vida. Así que pregúntate allí, ¿qué decisión tienes así como pendiente de tiempo atrás que el temor al riesgo te ha impedido tomar? Porque quizás eso es lo que tienes que superar para llegar a un nivel distinto, para dejar una huella distinta, para trascender efectivamente entre los tuyos. Por ahí hay algunas cositas de esas. Te invito a que sigas viviendo, como decía Helen Keller, que sigas apostándole a la vida. Si no lo haces, recuerda que vas a estar sobreviviendo. En la práctica vas a estar muerto en vida. ¿Se han dado cuenta que hay gente que se muere a los 40 y lo entierran a los 60, ¿no? Son 20 años comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, haciendo ciertas cositas intermedias que no menciono por respeto a la audiencia, pero no más. No más. Vegetando. Vegetando en vida. Que no sea eso lo que pueda llegar a suceder contigo, porque tú permanentemente estás corriendo los riesgos que implica levar anclas y tomar alta mar. Porque para eso naciste, para estar evolucionando, para estar creciendo, para estar logrando algo más. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí, en materiales gratis, podrás encontrar una variedad de contenidos de autoayuda que nutrirán tu crecimiento personal. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.